Aterrizaje de emergencia, episodio 3. Muy buenas y bienvenidos a Aterrizaje de emergencia, el programa donde aprendemos una forma diferente de relacionarnos con nuestra mente. El podcast donde buscamos cómo aterrizar en nuestra vida y dejar de volar por nuestra cabeza. Yo soy Darío Benítez y podéis saber más sobre mí en dariobenitez.es. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la defusión cognitiva y la fusión cognitiva. Evidentemente unos conceptos un poco extraños, pero que a mis clientes les ha ayudado mucho y no solo a ellos, también a mí. Así que vamos a empezar, pero empecemos no por la fusión, sino explicando un concepto también muy importante que será fundamental para asentar las bases de lo que viene a continuación. Bien, ese concepto son los eventos internos. ¿Vale? Un evento interno es todo eso que viene, bueno, de dentro, ¿no? Es redundante, pero es así. Un evento interno es todo aquello que solo podemos percibir nosotros. El resto de la gente no lo ve. ¿Vale? Todos esos eventos internos son lo que solemos relacionar con nuestra mente. Y ahí de tres tipos, podemos distinguirlo en tres tipos de eventos internos. Tenemos imágenes, ¿vale? Esas escenas que nos vienen de golpe, una imagen de golpe, o una escena completa, una fantasía relacionada más con un futuro hipotético, o un pasado que nos viene, ¿vale? Todo eso tiene que ver con ese tipo de eventos internos del tipo imágenes. El siguiente evento interno, casi se me escapa, son las sensaciones, ¿vale? Las sensaciones es algo más visceral, algo un poquito más difícil de explicar con palabras, aunque el etiquetado emocional de la inteligencia emocional nos ha ayudado mucho en eso, aunque hay otras maneras. Tal vez dedique un capítulo entero, un monográfico, a hablar sobre esto. Bien, pero me interesa que os quede claro que esas sensaciones son ese tipo de eventos internos, que son más viscerales, más emocionales, más de tipo, por ejemplo, esa pequeña ansiedad que te puede venir a recordar algo del pasado, o esa gran ansiedad, también puede ser grande, puede ser también esa tensión o un dolor, bueno, todo eso que no puede sentir otra persona, que nadie puede ver, ¿vale? Ya tiene que ver con los eventos internos, por supuesto. Y el último evento interno son los pensamientos. ¿Vale? Si hemos hablado de eventos internos del tipo imagen, ¿vale? En cuanto a todas esas escenas. Si hemos hablado de los eventos internos del tipo sensaciones, ahora toca hablar de lo que acompaña en la mayoría de las ocasiones a todo esto. Nuestras propias palabras. Porque un pensamiento no deja de ser palabras. Un discurso, ¿verdad? Que tenemos nosotros mismos sobre algo. Y que nos ayuda en muchas ocasiones, y en otras no tanto. Todos estos eventos internos no tienen por qué ser desagradables, ni tampoco por qué ser agradables, pueden ser también neutros, ¿vale? Todos estos eventos internos pueden venir a favor o en contra de lo que queremos en nuestra vida, aunque de esto hablaremos a continuación. El tema de hoy, en cuanto a la fusión y la defusión, tiene más que ver con las palabras, más que con todo lo demás. Sobre todo se centra en nuestro discurso, en toda nuestra diálogo, nuestras palabras que nos vamos diciendo a nosotros en ese tipo de evento interno de tipo pensamientos, ¿vale? Importante esto. Bien, analicemos entonces un poquito qué son los pensamientos. ¿Qué es un pensamiento? ¿Habéis parado a pensarlo alguna vez? Aunque sea un poco meta. Un pensamiento no deja de ser un conjunto de palabras o un conjunto de sonidos con significado. Porque las palabras son eso, ¿no? Símbolos con... son símbolos. Porque un símbolo conlleva que tenga un significado. Pueden ser sonidos, dibujos, al que nosotros le damos un significado. Y, por supuesto, aunque haya un significado objetivo ante una palabra, por ejemplo, soledad, ¿vale? La soledad podría estar definida, ¿vale? De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a buscar en la RAE y vamos a ver qué dice la RAE sobre la soledad. Según la RAE, la soledad es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. También puede ser un lugar desierto o tierra no habitada. Y puede ser el pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. Fijaos, hay tres definiciones para soledad. Bueno, esto pasa con muchas palabras. Y no para todo el mundo, en distintos contextos, puede significar lo mismo. Por ejemplo, imagínate que un día estás solo en casa, un domingo por la mañana, y no tienes ganas de ver a nadie, tienes ganas de estar a tu bola, haciendo tus cosas, y dices, estoy solo, ¿vale? El pensamiento estoy solo, en ese momento, es algo que se puede percibir como positivo, ¿verdad? Como algo agradable. Estoy solo y puedo aprovechar para hacer todo esto, para estar tranquilo en casa. Sin embargo, si un día de autorreflexión te viene el pensamiento estoy solo, referido a en la vida, tal vez no lo percibas de la misma manera. Pero incluso ahí podríamos percibir ese pensamiento de una manera diferente. Si, por ejemplo, pensamos estoy solo en la vida y esto me lo tomo como una manera de ser responsable de mis acciones y de tomar las riendas de mi vida, ¿vale? Puede ser un pensamiento de motivación y es simplemente estoy solo. Curioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Porque si un pensamiento a veces puede servir para motivarnos y otras veces para todo lo contrario, ¿qué debemos valorar de ellos? Los pensamientos se suelen catalogar, podéis verlo en muchos sitios, como positivos o negativos, e incluso hay una corriente de trabajo que se centra en tener pensamientos positivos, únicamente pensamientos positivos. Intentar cambiar esos negativos por positivos. Y podemos entrar en una especie de reflexión interesante. Peligrosa también, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces has intentado convencerte de tener pensamientos positivos estando bastante mal y no lo has conseguido? Vaya, puedes hacer un pequeño ejercicio. Puedes cerrar los ojos. Venga, hazlo ahora. Y puedes imaginar una silla roja. Céntrate en esa silla roja. Intenta recrearla en todos sus detalles. Bien, la tienes. Vale, ahora trata de olvidarla. Bien, intenta olvidarla, de verdad. A medida que yo hablo, intenta olvidarla. Intenta cubrir ese pensamiento. Intenta cubrir esa imagen. Complicado, ¿verdad? Y dirás, sí, sí, pero es que me lo estás diciendo. Me estás diciendo que la olvida. Y además es una imagen. Con los pensamientos de palabra puede ser diferente. ¿Sí? Bien. Vuelve a hacer lo mismo y piensa la siguiente frase. Soy un inútil. O una inútil. Repítetela. Muchas veces. Bien, te la estás repitiendo mentalmente. Vale. Ahora trata de hacer que ese pensamiento no venga. Que no venga esa idea. Que no vuelva a aparecer esa palabra. Que no pienses ni en ella. Vale, inténtalo. Complicado, ¿verdad? Es posible que la imagen de la silla no esté, que el sonido de la frase soy un inútil no esté, pero la idea, ¿vale? La esencia sigue acompañándonos. A veces, esto lo he experimentado, bueno, yo mismo y con muchos clientes, la frase de soy un inútil o cualquier otro tipo de frase se percibe parcialmente, se ve solo el final, aparece un sonido. Puede que veamos otra cosa, intentemos cubrir esa silla o esa frase con algo, pero siempre nos lo está recordando. Es muy difícil. Esto no quiere decir que no podamos controlar nuestra mente. A veces se puede, a veces podemos cambiar pensamientos y tal. no quiero tampoco mentir. Sin embargo, no podemos hacerlo con tanta facilidad como nos tienen dicho. Como ves, es bastante complicado. Y más que todo esto, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué gastar tanto tiempo en cubrir todos esos pensamientos, entrar en esa rumia, en toda esa reflexión, cuando a veces eso hace que nos perdamos lo que de verdad está pasando? Lo que de verdad está pasando delante de nosotros y retrasa la decisión que pudiéramos tomar. Bien, entonces, yo os propongo que en lugar de valorar todos esos pensamientos por su veracidad o no, por si son buenos o malos, los valoremos por su utilidad. ¿Vale? Los pensamientos pueden ser útiles o no útiles. La palabra inútil ya lleva connotaciones negativas y no quiero que veáis los pensamientos como negativos o positivos, únicamente como útiles o no útiles. Por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver. Un pensamiento positivo, ¿vale? Podría ser, soy tan bueno conduciendo, ¿vale? Que incluso habiendo bebido más de la cuenta, puedo seguir conduciendo en perfectas condiciones. Me siento tan bien ahora con estas copas de más que me veo muy capaz, ¿vale? De coger el coche y llevarlo perfectamente a casa. Vale, parece que es un pensamiento positivo, te hace sentir bien y motivado a coger el coche en tu estado, pero no es para nada un pensamiento útil. Mucha gente que coge el coche unas copas de más pensará precisamente eso. Entonces, complicado. Otro ejemplo, por el lado contrario, un pensamiento, por ejemplo, de cansancio, ¿vale? Estoy muy cansado, llevo una semana muy intensa y me encuentro, bueno, muy, muy saturado. Es un pensamiento negativo, ¿verdad? Tal como se percibe, es negativo. Y, por contra, puede ser bastante útil, porque nos invita a quedarnos descansando. Tal vez sea eso lo que necesitemos. Entonces, un pensamiento negativo puede ser también útil. Bien, no sé si veis por dónde va. Un pensamiento será útil cuando nos dirija al tipo de vida que queremos. ¿Vale? Y un pensamiento no lo será cuando nos haga alejarnos de esa vida. ¿Vale? Piensa en cada momento sobre qué estarías haciendo si no te sintieses como te sientes. Si no pensases eso que estás pensando, ¿qué estarías haciendo de verdad? Objetivamente, es complicado al principio, ¿vale? Pero con práctica se consigue. Lo que es cierto es que tu mente te puede estar hablando muy fuerte y convenciéndote con todo tipo de motivos, todo tipo de argumentos para que hagas algo que en realidad en otras condiciones no harías. ¿Vale? Todo ese debate, cuando nuestra mente nos habla tan fuerte y nos dirige, nos conduce, es a lo que yo me refería, a lo que nos referimos, como la fusión cognitiva. Cuando un pensamiento se hace tan fuerte, se alimenta tanto, que nos dirige en un camino en el que nosotros no queremos andar. ¿Vale? Bueno, en realidad, la fusión también puede dirigirnos en caminos en los que queremos andar. ¿Vale? No quiero que tampoco entendáis que la fusión es mala. De hecho, cuando estamos imaginando, recreando una escena para analizarla, para reflexionarla, estamos fusionándonos y está bien. ¿Vale? Fusionarnos está bien. ¿Vale? ¿Vale? Fusionarnos no siempre es malo. Lo que pasa es que la mayoría de las ocasiones nos vamos a referir a la fusión cuando no nos estamos dirigiendo hacia lo que queremos. ¿Vale? Porque si nos fusionamos en momentos que son, adecuados para ello, no habrá que trabajarlo. Es simplemente algo que está pasando y perfecto. Como en esas reflexiones o en ese autoanálisis, todo eso. Bien, nosotros nos ceñiremos a esos momentos en los que la fusión supone un problema. Vale, por ejemplo, ¿en qué momentos podríamos estar viéndonos fusionados? Pues, por ejemplo, cuando tenemos un problema con alguien, ¿vale? Y en nuestra mente empieza a contraargumentar, a pelearse y hace que en lugar de sentarnos a hablar con esa persona, simplemente rumiemos palabras, le demos vueltas, nos alejemos y esperemos que se dé cuenta de lo que ha pasado. ¿Vale? Cuando estamos muy enfadados, nuestra mente nos da motivos para esperar a que esa persona se dé cuenta. Bien, esto no parece muy lógico, ¿verdad? ¿Cómo se va a dar cuenta de algo si no se lo decimos? Y yo sé que esto es un pensamiento muy, muy socorrido, ¿no? Algo que viene mucho, en el que empezamos a entrar en un debate de, yo tendría que, no sé. Hay una parte de mí que dice, debería hablarle, lo lógico, pero otra, muy fuerte, nos dice, no, tendría que darse cuenta de él, porque si no se da cuenta, no es un buen amigo, una buena pareja o una buena familia, lo que sea, da igual. La cuestión es que nuestra mente nos da un montón de argumentos a favor de no hacer eso. Bien, y en esos momentos podríamos vernos fusionados, ¿vale? Otro momento, pues cuando tenemos que hacer algo, ¿vale? Por ejemplo, que nos proponemos salir a caminar o hacer deporte todas las mañanas, ¿vale? Eso es la idea, eso es lo que queremos hacer. Nos levantamos, sentimos algo de cansancio, sentimos pereza y se activa nuestra mente. Bueno, ya mañana lo harás, si hoy estás cansado, cena por algo, no pasa nada. Ya, tienes toda la vida para cambiar esto. Tampoco es tan importante que lo hagas hoy, etcétera. Cuando empezamos con toda esa, mejunje de palabras, empezamos a hablar tanto con nuestra mente, nos fusionamos, porque al final nos quedamos en casa. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la defusión? Ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Si la fusión es quedarnos enfrascados en nuestra mente y hacerle caso a todas esas ideas para no hacer de verdad lo que queremos, ¿vale? Hablamos de esa fusión que no queremos. No olvidemos que hay una parte, una fusión, que sí está bien, ¿vale? Pero para facilitar todo esto y facilitar el contexto, yo hablaré de fusión cuando no estemos haciendo exactamente lo que queremos, cuando estemos enganchados en nuestra mente, ¿vale? Bien. Entonces, en la difusión nos separaremos de nuestra mente. Esto no quiere decir que desaparezca. Nuestros pensamientos van a seguir ahí, van a aparecer, pero tal vez no les demos tantas vueltas, ¿vale? Puede que nos sintamos incluso mal. La fusión, aunque la estemos trabajando tanto con palabras, hoy la trabajaremos más adelante con emociones. Hoy solo referido al pensamiento, a toda esa idea, ya que el discurso a veces es lo más potente, esa reflexión, ese autoconvencernos de que hoy no pasa nada, sí, no voy a andar porque ya lo haré mañana, y el ya lo haré mañana acaba convirtiéndose en nunca. Y esto es así, ¿verdad? ¿En cuántos momentos nos habremos visto enfrascados en este tipo de conversaciones con nosotros mismos? Entonces, es importante que quede claro que cuando nos defusionamos no desaparece el pensamiento, simplemente que nos distanciamos un poquito, ¿vale? Nos separamos un poquito de él y empezamos a andar en la dirección en la que nosotros queremos. Eso es en esencia. Sin embargo, yo hoy voy a dar un par de técnicas para que a lo mejor os resulte un poquito más fácil. Y cuando digo un poquito más fácil, quiere decir que os va a resultar, os va a ayudar a cambiar el contexto en el que se da ese pensamiento, ¿vale? Pero no va a hacer que desaparezca. Muy importante eso. Porque si viene la pereza por la mañana antes de ir a caminar, va a seguir viniendo. Y puede que vengan algunos pensamientos de, autoconvencernos para no hacerlo. Es ahí cuando tiene que entrar en juego estas estrategias. Y las estrategias que voy a proponeros son muy variopintas y bastante frikis. De hecho, hay tantas estrategias como personas. Yo os voy a decir cuatro hoy, pero también os animo a buscar las vuestras. Como veis, nuestro trabajo es darle un contexto diferente al pensamiento. Para hacer eso, podemos hacer, por ejemplo, este pequeño ejercicio. Te voy a pedir que cierres los ojos, o que no lo hagas, pero que dejes venir un pensamiento, algo que te resulte, bueno, problemático. Algo que te enfrasque y te haga sentir mal, te haga hacer cosas que no quieres. Bueno, y que en general, aunque no sea el objetivo, sea un pensamiento que a ti te gustaría eliminar. Pero hoy no estamos trabajando en eliminar pensamientos, y ni hoy ni nunca. Así que deja que ese pensamiento venga. Enfráscate en él, dale vueltas. Puedes parar el podcast, puedes parar el audio y tomarte el tiempo que sea necesario. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Tal vez un poquito, bueno, con un poquito de angustia, tal vez con algo de preocupación, tal vez nada, necesites más tiempo. Bien, ahora te voy a pedir que hagas lo siguiente. Cuando has pensado, cuando has dejado venir el pensamiento, te has involucrado en una conversación, en la que estabas tú solo. Te voy a pedir que ahora, en lugar de seguir esa conversación, pongas una frase, bueno, unas palabras delante. Tengo el pensamiento de que lo que sea, ¿vale? Estoy teniendo el pensamiento de, ¿vale? Entonces te voy a pedir que de nuevo cierres los ojos y coloques esa frase. Estoy teniendo el pensamiento de lo que sea. Por ejemplo, si antes has pensado en que no tienes futuro, en que tu futuro profesional, por ejemplo, no es muy próspero, en que te sientes mal, en que la vida es una mierda, en que es muy difícil prosperar en donde vives, o que has elegido mal tu camino profesional, da igual. Se ha venido todo eso. Ahora quiero que, en lugar de enfrascarte en esa conversación, te digas, estoy teniendo el pensamiento de que mi futuro laboral es muy incierto o es una mierda. Me da igual lo que hayas puesto. Te doy unos segundos para que lo hagas. Bien. ¿Cómo te sientes ahora? Puede que no sientas lo que esperas, o puede que sí. Puede que esta técnica haya dado fruto o puede que no. Te invito a seguir practicándola con otro tipo de pensamientos a ver qué pasa. Lo normal, lo que solemos experimentar muchos, es que el pensamiento pierde fuerza. Que el pensamiento se aleja un poquito de nosotros, como si ese pensamiento ya no nos definiera, sino que se hiciese, bueno, algo que llevamos con nosotros. Por ejemplo, yo llevo un reloj ahora mismo, pero no me siento identificado con el reloj. Veo el reloj como algo que está conmigo. Lo dejo ahí, no pasa nada, y no tiene por qué suponer un conflicto en mi vida. Vale, y dirás, sí, pero el reloj te lo puedes quitar y listo. Sí, es cierto. Por eso nos resulta muy desagradable cuando viene un pensamiento que no podemos quitarnos, ¿sabes? Si este reloj de repente se quedase adherido a mí, yo sentiría cierto agobio por no poder quitarlo. Y es normal. Es normal porque solemos estar acostumbrados a controlar las cosas. Y resulta que con nuestra mente no es tan fácil, como ya hemos visto al principio. Entonces, esto culturalmente es algo que nos va a costar cambiar. Porque ver que algo no es controlable, bueno, puede frustrarnos. Con el tiempo, por ejemplo, el tiempo atmosférico, me refiero. Tenemos una aceptación diferente. Puede enfadarnos, pero no nos no entramos en un conflicto cada vez que no hace el tiempo que nosotros deseamos en ese momento. ¿Verdad? Asumimos que no está bajo nuestra mano cambiarlo. Bien, con nuestros pensamientos puede funcionar un poco igual. Llega un momento en el que nos damos cuenta en el que simplemente están ahí, que aparecen, y no por ello tenemos que hacerles caso. Toda esa reflexión puede ser natural, automática, a un contexto dado, y no por ello tenemos que aferrarnos a ella. Aunque mi pensamiento me diga que me quede en la cama porque ya iré mañana, si yo me propuse ayer ir hoy a andar, voy a ir a andar. Y mi mente va a seguir hablando. Porque no entro en reflexión, sino que me doy cuenta de que estoy teniendo el pensamiento de que tengo pereza. ¿Vale? Bien, otra estrategia que ayuda a muchos clientes. Cuando viene esa reflexión, en lugar de seguir pensando, seguir dándole vueltas, le cambiamos la voz. Mentalmente cambiamos el tono, ¿vale? El timbre de la voz, lo que sea. La ponemos más aguda, nos imaginamos un personaje famoso hablando de esa forma. Hay gente que se imagina a Mickey Mouse. Bueno, esto es un poco friki, pero ayuda mucho. A mí, personalmente, esta técnica no me ha funcionado, lo digo ya, ¿vale? Pero sé que a muchos clientes sí. A mí me funciona más la primera estrategia. Darme cuenta de que tengo el pensamiento de, pero a otras personas no. Y le ha funcionado mucho mejor el cambiar la voz. Cada vez que viene mi mente y me hable, me intenta convencer, le cambio la voz por otro tono, ¿vale? También se puede hacer cantándola, cantando el pensamiento, tal cual. Hay gente que se hace verdaderas canciones, verdaderas letras con esos pensamientos y eso les ayuda mucho. Cada vez que viene la reflexión, bueno, no la reflexión, sino casi la rumia, ya hablaremos de las diferencias, pero cada vez que viene nuestra mente dándonos pensamientos para convencernos de algo que no queremos, de verdad, podemos ponerle una música y cantarla. E incluso a veces se recomienda hacerlo en voz alta. ¿Vale? Todo esto se recomienda a veces hacerlo en voz alta. Puede funcionar internamente, pero también os invito a probarlo diciéndolo en voz alta. Y ya para terminar, os puedo recomendar ponerle títulos a las historias que os da vuestra mente. Un título, por ejemplo, a eso de caminar, puede ser el título de La pereza contraataca, La venganza de la pereza, me da igual. Sea como sea, ponedle un título. Si os dais cuenta, a lo largo de nuestra historia o en el momento en el que vivamos, ¿vale? Ahora, piensa en el momento en el que te encuentras. La mayoría de tus pensamientos tienen que ver con temáticas concretas, ¿vale? Entonces, podríamos ponerle títulos a estas temáticas y así cuando vengan nos daremos cuenta de que ahí está nuestra mente intentando convencernos de algo que no queramos. Porque lo que suelo ver en mis clientes es que en sesión tienen claro todo lo que quieren, tienen claro cómo quieren que sea su día, pero luego vuelven a la siguiente sesión y me dicen, al final no pude, por lo que sea, por mi mente, bueno. Ahí me están contando una experiencia de fusión cognitiva. Entonces, estas estrategias están orientadas a esos momentos. A esos momentos en los que tu mente empieza a convencerte. Y las repasamos. Para defusionarnos podemos decirnos, tenemos el pensamiento de, podemos cambiar la voz de ese pensamiento, podemos cantarlo o podemos ponerle títulos a esas historias. ¿Vale? Os recomiendo utilizar estas estrategias por separado e ir probando. E incluso si en algún momento os da por combinarlas y os funciona, perfecto. Creatividad al poder en esto. Voy a dejar todo esto en las notas del programa para que os sea más fácil, porque os recomiendo que incluso los apuntéis o hagáis recordatorios de utilizar estas técnicas en esos momentos. Ya os digo que vuestra mente es muy potente, igual que la mía, y nos puede convencer muy mucho en esos momentos. Bien, así que bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os sea de utilidad, que si tenéis dudas me las tramitáis, tenéis el formulario en dariobenitez.es/pregunta, ¿vale? Y si os interesa este tema, puedo seguir incidiendo en él, puedo proponer más técnicas, podemos hablar un poquito más de la difusión. Estoy abierto a cualquier duda y sugerencia. Así que con esto es todo. Gracias por estar ahí, ¿no? Por suscribiros si lo hacéis, por las valoraciones, por las preguntas y por estar conmigo. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Así que tengáis muy buen día.